Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Paradigma Radio. Hoy estrenamos el locutorio, la parte técnica, unas nuevas dependencias que las ponemos enteramente a vuestra disposición cuando estiméis oportuno y participar aquí en la radio y conocer los nuevos estudios. Queremos invitarles para que estén con nosotros a partir de ahora, en que deseamos darle un impulso a nuestro proyecto de una manera mucho más social y haciendo, pues con la mejor de las intenciones, una comunidad de amigos y amigas que se reúnen a través del sonido, a través de la radio, a través de algunos programas que aquí ofrecemos a todos ustedes. Ha habido unos meses que no hemos tenido emisión por este motivo. Hemos estado arreglando, montando y haciendo muchísimas cosas que se tienen que hacer a la hora de poner algo en forma. Y gracias particularmente a quienes han empleado su tiempo y su esfuerzo en conseguir que esto esté en condiciones óptimas. Y se lo aseguro que está guapísimo. La radio, ¿eh? Ha hecho un cambio de cara y esperemos que también ese cambio pues signifique el que usted también forme parte de nosotros. Hemos pasado muchas vicisitudes mirando el mundo, cómo funciona en estos meses, y que aquí observando y mirando y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, nos damos cuenta que es una situación muy difícil y a veces nos afecta incluso particularmente. Por lo tanto, para darle un empuje a esos buenos ánimos, a esas buenas ganas, comenzamos este programa que queremos contarle muchas cosas de gente que hace muchas cosas, que hace muchas actividades, que quieren compartir con todos ustedes, con todos vosotras y vosotros, lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen. Así que, si usted me lo permite y quiere acompañarnos, si nos da su permiso, comenzamos. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Hay que ser siempre bien agradecidos, ¿no? ¿Verdad? Sí. JJ, agradecemos que esté esta mañana con nosotros en la producción del programa, ¿eh? Está en la producción de los programas de la radio y siempre con su originalidad y con su ganas de hacer bien las cosas, pues nos acompaña cada sábado. Y también nos acompaña con ganas de discutir conmigo, ¿eh? Siempre, ¿eh? Usted no se imagina lo que discutimos, ¿eh? En algunos casos, en algunos sitios ya nos han echado de las cafeterías por discutir muy fuertemente, pero bueno, aquí no lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a disimular un poco y le damos la bienvenida a Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien, ¿no? Estamos sí, bien. Sí, sí, sí. Empezar otra vez. Sí, yo también quiero con dar. Ilusión, sí, ¿no? Que quiero dar la bienvenida a los amigos que se incorporan, que sé que nos siguen de muchos sitios de España, y le doy la bienvenida. Y mira cómo estoy. Estoy como un niño con zapatos nuevos, porque esto es tan lindo, esto es todo nuevo. Hemos cambiado de espacio y el nuevo espacio en el que estamos ahora, el estudio más grande, más amplio, En fin, aquel estaba bien, pero este es nuevo. Entonces hoy estoy disfrutando. ¿No consideras que está más, mejor, ¿no? Más amplio, más sí, cómodo? Sí, sí, más cómodo. Tiene, como todo en la vida, tiene su parte negativa ya. ¿Ah, sí? Sí, sí, vale, también pues, la tiene. Bueno, no lo hablamos, no digamos. No la decimos, bueno, pues no la decimos, bueno, su parte negativa, perdón, no su parte negativa, sino su parte, claro, su contrapeso. Mientras, lo voy a decir, mientras que en la otra emisora yo veía el instituto donde yo trabajaba, en esta no lo veo, o sea, desplazo de sitio y no lo veo. Pero bueno, no todo puede ser tan tremendamente perfecto, o sea, que la vida es un tira y afloja. Nada, pues, y hablaremos entonces con los responsables, que pongan una foto grande del Instituto Maimónides sí, frente a donde se pone Gobal para que lo vea, le inspire pero la charla, fíjate, la fíjate, por ahí podríamos empezar la conversación. Que pongan una foto, ¿y eso crees tú que va a suplantar en mi percepción lo que realmente era la realidad? Bueno, un poco de imaginación. Bueno, sí, un poco de imaginación. Así andamos, sí, que nos están poniendo imágenes en pantalla y la gente con su imaginación está confundiéndose pensando que lo que ve en la pantalla, que es ni más ni menos que esa fotografía del instituto donde yo trabajaba, es una imagen. Bueno, en fin, es un tema interesante. No hemos discutido de eso, pero para mí es muy importante la diferenciación entre la imagen y la realidad. Y creo que vivimos totalmente tóxicos, suplantando la realidad con imágenes. Nuestra propia imagen, es decir, que nuestra propia imagen en ocasiones cuando la compartimos eso, una imagen, pero la imagen, como ya sabemos, no es la realidad misma. Y entonces, entonces el estudio que está tan lindo según tú. Está muy lindo por muchas cuestiones. Vamos a ver, en los espacios. Me haces cambiar de tema, pero no quiero perderme. No, si volvemos al nuestro, era por ese calificativo que tú dabas del bueno, estudio. Sí, bueno, pero es que la emisora nueva, el estudio nuevo, no es una imagen, una realidad distinta a la otra realidad. Es mucho más amplia, con una estética distinta. Yo ahora mismo en la sala de locución, que es donde estamos, bueno, aquí JJ, que tengo que decir que se mantienen algunas cosas de la emisora, entre ellos JJ, que acaba de entrar y me ha traído una imagen del Maimónides para que lo vea. Vale, ya la tengo. Qué aquí. Genial. Sí, pero en fin, lo que ocurre es que esa imagen es una imagen estática. De, bueno, la de otra. Todo lo que tú ves, tú vale, estás diciendo. Venga, vamos al lío. Cuéntame. Lo que tú ves de es lo que hasta veo, el fondo. Sí, se ve. Hasta la sala de la amplitud es un concepto que nos hace sentir más libres, si quieres, porque, sí, porque vemos es el una visión muy longitudinal, ¿no? Sí, sí, sí. A lo largo se ve. Es que, claro, el locutorio. Yo veo hasta la sala última, ¿no? Sí, la sala de invitados se ve de aquí. Yo veo la sala de invitados. La sala de invitados, es decir, que la sala de espera, podríamos decir sala de también. Espera, la sala de espera, que sí. Se da también. O de tortura, antes de entrar se ponen nerviosos, seguramente. Sí, nos ponemos, yo también me pongo nervioso. Bueno, en todo caso, agradecer a quienes han hecho esta obra. Sí, padre e hijo, supuesto, por supuesto. Que han empleado muchas horas, muchísimas horas, sí, muchísimo sí, esfuerzo, muchísima sí. preocupación. Y vigilar cada uno de los detalles para que la composición haya sido verdaderamente asombrosa y agradecemos públicamente esto. O sea, lo agradecemos públicamente porque creo que con esta nueva sala la voz nos saldrá con mayor fluidez y nos saldrá con mayor creatividad y nos saldrá con mayor con todo mayor, ¿no? Bueno, entremos en materia. Venga, entremos en materia. Hoy hemos enrollado mucho. Sí, venga, vamos al lío. Bueno, yo de forma transversal o de forma no esperada aparece aquí un concepto que es la imagen y la realidad. Creo que vivimos en un mundo totalmente saturado de imágenes que nos invaden por todos lados y creo que no estamos siendo críticos con lo que realmente vemos ni qué hay de trasfondo y cómo nos puede afectar esa cuestión. Porque normalmente cuando mostramos nuestra imagen en lo que yo llamo la foto Instagram, pues solemos mostrar una imagen muy positiva de nosotros, alegre y divertida. Es curioso que lo que yo llamo postureo, este grupo de gente que está viviendo en una, digamos, de una manera gris el momento, le dicen, oye, una foto de grupo para mandarla. Todo el mundo cambia su cara, a esa cara, pues no sé, neutra, en el mejor de los casos, algunos felices también, de todo hay. Y pero así, como muy normalita, a esa cara de sonrisa profiden que piensan que el que va a ver la foto va a decir, madre mía, qué suerte tiene este donde se encuentra en este momento, ¿no? En este momento yo me encuentro en la emisora, pero normalmente cuando mandamos esa foto lo que hacemos es mandar también un mensaje de nuestra hipotética felicidad. palabrón de mucho cuidado, pero que la repetimos con muchísima frecuencia. Quiero ser feliz, vivo en la felicidad, no soy feliz, este tipo de cuestiones. Con lo que en un momento determinado lo que hacemos es vivir en una fantasía que no es la realidad. Yo viniendo para la emisora esta mañana, ya me va a salir el espíritu crítico este que tengo, ¿no? He pasado por, lógicamente, por las tendillas. He pasado por las tendillas, que es el centro neurálgico de la ciudad, ¿no? Y por enésima vez, las tendillas, ese centro, ese foro de encuentro, y yo creo que desde el punto de vista de los visitantes que vienen a vernos, pues es un sitio donde, bueno, ahí donde quedan los visitantes, quedan con los cicerones que le van a enseñar a la ciudad. Bueno, pues digo, por enésima vez se ha convertido en un mercado, ¿eh? Pero un mercado descarado, es decir, que digo, bueno, los mercados son descarados, con un objetivo único, el objetivo de vender, de vender, de vender, ¿no? Entonces, bueno, pasas por ahí y dices, bueno, pues ya tengo la calle a limítrofe llena de tiendas. ¿Qué hace esto aquí de nuevo? Y de vender, en este caso yo quiero decir que esa es la actitud del que está en la tienda, pero lo que está invitando no es a consumir, a consumir, a consumir. Y en ese consumo nos consumimos. En fin, una palabra hecha, pero... Y claro, mi pensamiento crítico en ese sentido me empieza a cuestionar si... Yo llevo tiempo sobre esto, ¿no? También, porque yo he estado interviniendo también en una calle, cómo los espacios públicos están siendo invadidos. ¿Cómo están siendo invadidos? El siglo pasado vimos la invasión de la calle por un artefacto del que no podemos pasar sin él, que es el coche, con lo que ha cambiado el urbanismo, ha cambiado la forma y la disposición de los edificios y, lógicamente, eso ha cambiado las relaciones humanas porque, claro, la distancia entre vecino y vecino de una calle a la de enfrente es tan tremenda, aparte del ruido que generan los coches, aunque, bueno, parece ser que eso va a tener solución con los coches eléctricos, pues digo que las calles están siendo invadidas por un montón de cuestiones y, básicamente, sobre todo de rentabilidad. Sí, la eso de la calle es que me gustaría hacer un comentario al hilo de lo que tú estás diciendo, que ahora mismo se ha desviado el tráfico de vehículos porque hay una arteria, una calle de las importantes aquí en la ciudad de Córdoba que la están reparando. Entonces ha habido una desviación de vehículos, de autobuses, que no pueden circular por aquí cerca donde nosotros nos encontramos, ¿no? Sí, sí. Si bueno, los oyentes nuestros han estado escuchando la anterior época de nuestra radio, siempre se solía sentir los ruidos de los autobuses, las motos o cualquier vehículo pesado que transitaba por estos lugares. Entonces ahora ha cambiado un poco el asunto y no hay transporte público que ande por estos lugares que habitualmente pasaba, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Sí. Implica que hoy hemos caminado un poco más que antes. Correcto. Y caminar, pues, aparte de ser un buen ejercicio, sano ejercicio, debe ser interesante si las ciudades en la parte céntrica no pasara ningún tipo de vehículo y tuviéramos que caminar un poco más. Nos iría bien, ¿no? Nos iría muy bien. Yo, además, hoy he llegado muy justo a la emisora porque también, claro, que esa calle que habla, la calle Alfaro, me afecta directamente. Mi casa pues está en medio entre la emisora y la calle Alfaro y he tenido que dar también una vuelta. Esto de andar es muy saludable. ya decíamos en alguna ocasión de que hay tres cosas que deberíamos de cuidar y no son muy complicadas, ¿no? Bueno, no son muy complicadas para los que vivimos en este mundo, en este universo, ¿no? Como son alimentarse bien, dormir bien y hacer deporte. Digo los que estamos en este mundo porque si miramos imágenes de las noticias, vemos que hay en otros sitios del mundo donde la alimentación escasea de forma bestial, andar por la calle no parece que sea lo más seguro y hacer deporte pues no parece que tampoco tenga ganas nadie de poder hacer deporte. Estamos hablando de países donde, por desgracia, la guerra está presente de forma clara y contundente, pero también hay otros países donde la guerra está larvada, está callada, pero los habitantes de esos países no viven en esta posibilidad. Hablando de esas imágenes que te llegan de esta crueldad que es una guerra, te impacta y te deja algunos días, no sé, anonadado, te deja, no sé, fuera de sentido de saber esas imágenes, de qué manera nos impacta pero de qué manera también nos vuelve insensibles. Correcto, sí. Es que sí, eso para mí es preocupante. Estamos perdiendo la humanidad. Sí. Aquí voy a tirar un poco de biología y el cerebro. Ya empezamos. Bueno, sí. El cerebro se asombra con lo inesperado y claro, evidentemente en una educación con la que hemos recibido, donde el altruismo, la generosidad, la solidaridad está presente, pues cuando vemos estas imágenes donde es casi todo lo contrario, la destrucción, la psicopatía, si quiere, de alguna de los individuos que realizan estas imágenes, pues nos parecen contundentes y no, como dice, no alteran. Pero lo que sí está claro es que con el paso del tiempo, como tú dices, terminan por convertirles en naturales. Sí. Y entonces aquel asombro primero deja de ser asombro y se convierte en algo habitual. Y ahora parece como... Esto es un chiste malo, pero lo voy a contar, ¿no? Dice, ¿has visto a Jesucristo? Dice, ¿cómo ve a Jesucristo? Dice, hombre, clava en la cruz. Dice, no veo a Jesucristo sin estar clavado en la cruz. Dice, tenemos una visión tan repetitiva de un individuo clavado en la cruz que cuando lo vemos sin clavar la cruz, pero no parece que sea él. Él tiene que estar allí, ¿no? Entonces, en ocasiones esto se convierte casi en algo parecido. Dice que no parece que el mundo es mundo si no tenemos una guerra, cuando en realidad... la cosa pues realmente distinta, ¿no? Estaba buscando una cosa que me ha llamado la atención también esta mañana. Cuando estaba en las tendillas he visto que había una publicidad. La tengo aquí, ¿no? Del Domund. Yo no sé si procede a hablar de eso. ¿El Domund? ¿Hablamos del Domund? Uh-huh. Sí, bueno, no digo porque tú eres el que lleva la... Y esto no estaba previsto en nuestras peleas, porque además esto, digo que esta publicidad que tengo ahora mismo en la mano, que la he cogido aquí en las tendillas, pues me ha llamado muchísimo la atención. Y además, la verdad es que la voy a utilizar para mi relato. El Domund, porque no lo sepa, para nuestros oyentes más jóvenes, para los mayores, creo que algunos hemos salido con huchas del Domund a final de octubre, donde decíamos el dinero para los chinitos, decíamos algunos, íbamos pidiendo dinero con una hucha y la gente iba echando para el Domund, que el Domund era Domingo Mundial creo que esas son las palabras. Domund viene de Domingo Mundial de la ¿cómo se llama esto? Estos sacerdotes que van a hacer ¿cómo se llama? Misionero. Los misioneros, eso es. El Domingo Mundial de los Misioneros, pues se celebraba ese día, se recaudaba fondos. Y entonces he visto la publicidad, dice 20 de octubre del 24, Domund. Y ahora viene lo curioso, el eslogan. Bueno, la imagen se ve un señor con una hostia, pero una hostia, una hostia consagrada de la iglesia, y un montón de gente de color que viene por un camino. Y es una invitación. Y dice el texto, id e invitar a todos al banquete. Y digo yo, esto no es una llamada de atención, una llamada de que vengan los inmigrantes aquí. Y claro, esto parece... Y invitar al banquete. Yo creo que hay sectores de derecha y de ultraderecha que están diciendo que el inmigrante no venga y que lo que hace el gobierno en ocasiones es una invitación a la llegada de inmigrantes. Entonces, ¿el Domund qué está haciendo? Esto del Domund, esta foto, esta imagen... ¿Cómo se le tomará un sector de la política esta imagen, ¿no? No, claro, porque yo francamente digo, ay, me parece bien, invita al banquete, mira, esto me parece, pero otra vez volvemos, menuda hostia le ha pegado a esta gente con este relato, con esta imagen, a los sectores conservadores que están diciendo de que no vengan los inmigrantes, que se queden donde están, aunque después incluso... Estamos metiendo en un jardín. Estamos metiendo en un jardín. Sí, me vas a tirar de la lengua. Es que la Meloni esta que nos dice que los emigrantes no tienen que venir, sino que se hagan centros de recogimiento en los sitios de partida, es tremendo. Es que lo que están hablando es que el que quiera venir lo sometan en un centro de acogida que no es ni más ni menos, que hemos visto la arquitectura de esa zona de acogida, que no dejan de ser casi campo de concentración, donde, bueno, dentro de una normativa, ya veremos si responde a los derechos humanos, pero vamos, ya de los jueces han echado atrás la medida. Es una cárcel dentro de una cárcel. De Meloni le han echado atrás los jueces su decisión y tienen que volver todos estos señores otra vez a Italia. tienen que volver a Italia. Sí, eso decidieron bueno, los jueces. O sea, siempre que lo que ella quería hacer, no. Pero esas imágenes de gente que viene de lejos y sí, que sí, van y vienen, las traen como si fueran, no sé, animales, ¿no? A lo mejor los animales les tratan mejor que estas personas. Pues es otra de esas imágenes que nos impactan, que la podemos ver, y lo que comentábamos antes, nos vuelve casi indiferentes, ¿no? Nos vuelve casi indiferentes, sí. Sí, por esto que comentaba. Es decir, que el cerebro termina por acostumbrarse y lo hace habitual, lo hace normal que sigan. Pero si hubiera alguna acción que se pudiera realizar para poder despertar un poco la conciencia, ¿no? No solamente ese espíritu crítico al que tú haces alusión muchas veces, ¿no? Es cómo podemos hacer algo para que entendamos que esto tendría que ser de otro modo. Sí, sí, la verdad es que yo me estaba haciendo una pregunta que me la vengo haciendo desde hace tiempo, porque yo he asistido, no con la frecuencia que lo plantean, en las plataformas pro-Palestina, en el sentido de dos países, Israel-Palestina, en la denuncia del genocidio que se está produciendo en Gaza, de qué manera Netanyahu está atacando a todo lo que tiene alrededor, incluso aquellos que están para arbitrar una paz, como pues son los cascos azules. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que me tienen un poco parado. Si miramos un poco al África, sí, hay 14 guerras, por lo menos, que no se cuenta nada de ello. Sí, sí. Y están aniquilando pues a tribus, a gente, a etnias. Sí, ya hablaba yo de la guerra larvada. Pero también, y volviendo de nuevo a la biología, en nuestro cerebro lo que no puede estar en continuo aviso de todo este tipo de cuestiones. Y al final termina por convertirse en alguien más tranquilo, domado, si quieres, por el sistema en el que estamos, en el sistema de consumo, aquello de no pensar, sí, pan y circo, que decíamos, pan y circo. Sí, el tema de asombrar mediante el circo. Sí, yo voy a estar la semana que viene, que no voy a poder estar aquí la semana que viene, ahora te lo digo ya. La semana que viene lo mismo. Podemos hacerlo sin pedir permiso ni nada. Sí, ¿no? Pues que, bueno, yo te comenté hace un par de meses. Sí, sí, ya. Ya, pero me encantaría. No había caído en la cuenta que la semana que viene yo voy a estar en Peñarroya y voy a hablar sobre creatividad y asombro. Y esto encaja aquí perfectamente, porque en realidad vivimos en un mundo donde estamos continuamente buscando el asombro. Y el asombro lo encontramos de forma rápida y cómoda en el mismo móvil. El TikTok está lleno de pequeñas peliculitas, pequeñas, digamos, relatos, donde nos asombra. Y cada vez que nos asombra es como un chupito de alcohol que nos cae en el cerebro. En este caso, un chupito de dopamina que nos cae. Y claro, esto es tan gratificante que al final terminamos enganchados, tomando totalmente alcoholizado, en este caso no alcoholizado, dopaminizado, pero no de forma positiva. El asombro tiene dos derivas muy importantes. Tiene muchas, pero básicamente para mí dos. Una, el asombro sirve para despertar la curiosidad. Si tú llegas a un sitio y te asombra una cosa y despierta la curiosidad, con lo que es el principio del aprendizaje, cosa positiva. Pero por otro lado, el asombro también lo que hace es paralizarte, en el sentido de decir que es tanto el asombro que se te abre la boca y dices, ¡ah, es esto! Y entonces no piensas, se te digamos que secuestra el pensamiento. Por un lado, manda el secuestro del pensamiento, y por otro lado, se convierte en un detonante para el aprendizaje. Entonces, vivimos en un mundo, aquí, en este tercer mundo, en este país, en este que estoy tocando ahora mismo, donde la presencia de mensajes de asombro que no me dejan pensar, pues proliferan con muchísima asiduidad. Es decir, no olvidemos que esto es lo mismo que pasa cuando vamos al fútbol, queremos pensar, pero es lo mismo, el fútbol es lo mismo que el pan y el circo. Sí, y yo comentaba ayer con un amigo que en la Roma clásica, los teatros, entre ellos tenemos a Séneca, que hacía teatro. Séneca se quejaba de que el teatro estaba vacío, sin embargo los circos estaban llenos. ¿Cuán distinto es lo que pasa ahora? Pues tenemos los estadios de fútbol llenos y los teatros los tenemos vacíos. Y eso que el teatro, bueno, en aquel momento, en Roma, era un teatro, bueno, Sócrates ya sabemos que también tenía su propia rama filosófica. Decían los tribunos que el teatro lo que hacía era pensar. Bueno, hay una anécdota curiosa, cuando yo estudié teatro me llamó la atención que en la Roma no se permitía tener asiento, el público estaba de pie. Es decir, el caso era no acomodar a la gente para que en un momento determinado no asistieran. Sí. Y los primeros teatros que se hacen en Roma no son de piedra, son de madera para desmontarlo, es decir, que no haya perpetuidad. Es decir, el tema del pan y circo, que lo decimos con mucha frecuencia, tiene su enjundia en manifestaciones que los tribunos de la época planteaban. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Ya me echan, ¿no? No es que quiera echarte exactamente, pero... Igual que el drama, ayer no echaron, ¿eh? Pero no, tú lo has contado mal, no es que nos echaran, porque... No, porque estábamos gritando, porque, bueno, no. La verdad es que nosotros hablamos, vamos más con vehemencia y tal vez lo más lindo es que con la discrepancia lógica de la forma de ver el mundo, y es un momento determinado y con respeto. Sí, yo al final, pues tú me dices eso, aquello, vale, si tú lo vas a decir, pues tú lo vas a decir, no vamos a... No se cuenta. Y yo te digo lo mismo. Sí, ayer, y lo echaron, tengo que decirlo. Sí. Lo echaron porque. Amablemente, Sí, amablemente, porque resulta que ayer no hacía un tiempo cálido para estar. Y este sitio donde vamos a desayunar. Es pequeñito. Tiene mesa afuera, pero ese día, ayer concretamente, no hacía día para estar afuera. Y claro, lógicamente, el interior se llenó y nos pidieron amablemente. Que se habíamos terminado, cosa que habíamos hecho hacía ya casi una hora. Sí. Aunque allí quedaban todavía dos churros tuyos y hay que decir que estabas comiendo churros. Sí. Entonces nos fuimos, sí. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Bueno. ¿Y esto qué le importa? En fin, amigos oyentes, queremos continuar con el programa. Tenemos hasta la una del mediodía para charlar de otros temas y por lo tanto agradecemos a Global que esta mañana hemos echado un ratito y que el próximo sábado te vaya muy bien en esa conferencia sí, que vas a dar. Ya hablaré pues, durante la semana si vamos a hacerlo en directo, podemos, no sé, imagino que podremos, ya diré yo que estoy haciendo ideas ahora, pero seguramente a las 10. Okay. Esas son cuestiones de la entraña del estudio, que no tiene por qué salir en el aire. Y yo sí quiero despedirme el día de hoy con una música que nos suba un poquito el ánimo y que nos dé energía para llevar adelante el día y podamos despertar nuestro pensamiento crítico también en el sentido de la dopamina. Pues así se va nuestro amigo Gobal bailando. Venga, ¿eh? Vámonos, ponnos música, JJ, un saludo.

Ramón Franquesa, que es el coordinador estatal de pensionistas, COESPE, y le damos la bienvenida y agradecerle que nos atiende esta mañana. Buenos días, Ramón. Muy buenos días. ¿Cuánta lucha, cuántos años y tener que seguir ahí en este invite, ¿no? Bueno, no hay otra. No hay tregua. No hay tregua, no. Porque cuando te quitan las condiciones de vida, pues hay que defenderse. Y es verdad que somos una generación que luchó mucho en la transición, que consiguió cosas importantes, universalizar la sanidad, permitir un acceso mucho mayor a la educación, a las nuevas generaciones, consolidar un sistema público de pensiones, pero el problema es que con el cambio del siglo XXI lo que vemos es que parte de estas conquistas ahora se ponen en cuestión y lo que nos deja un sabor un poco amargo, ¿no? De que darte cuenta que lo que consigues pues es reversible, te lo pueden quitar, ¿eh? Quizás no pensamos, yo mismo no pensaba que fuera posible que cuestiones como el acceso universal a la sanidad de calidad pudiera volverse para atrás o que las pensiones en lugar de mejorar pudieran empeorar, pero es la realidad que nos ha tocado vivir, un mundo que lleva 20 años aumentando las desigualdades, progresando desde el punto de vista tecnológico, pero aumentando las desigualdades y ahora pretenden pues aumentar estas desigualdades degradando el derecho a una pensión digna. Ramón, estaba pensando hace días atrás de todo esto y cuando éramos jóvenes, luchábamos en ese proceso democrático, en esa transición, y cuando miro a los jóvenes que tienen que luchar, no sé si están fuera de contexto o no entienden que para conseguir una reivindicación tienen que luchar porque no encuentran vivienda, los trabajos no están bien remunerados y aunque estén bien remunerados, pues el poder adquisitivo que puedan utilizar con esos recursos no les llega para mucho. Los jóvenes tienen que compartir piso y me recuerdo en mi época de juventud también teníamos que vivir en pisos compartidos, pero la cuestión cambió con el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos explicar a los jóvenes de que si no lo hacen, bueno, no lo van a conseguir? No es una cuestión fácil, porque es verdad que nuestros jóvenes están perdiendo derechos, se les dice que vivirán peor que sus padres, pero sin embargo han conseguido acceder por el tema del cambio tecnológico a una serie de comodidades que eran impensables para las generaciones anteriores. Y en parte tienen todavía una cierta calidad de vida, no consiguen independizarse, pero tienen una cobertura por parte de los padres y de los abuelos que las generaciones anteriores no tuvieron, ¿no? Y esto hace pues que, en cierta manera, en lugar de reaccionar de autodefendiéndose, pues en cierta manera pues se hayan acomodado y hayan dejado en un segundo plano el defender sus derechos, porque al fin y al cabo, pues en lugar de defenderlos frente a una patronal o frente a un Estado que les quitaba derechos, pues bueno, lo que era es más fácil confrontar con los padres para que te dieran algo más de dinero o te pagaran un viaje o te y esto ciertamente en los últimos 20 años pues se ha extendido. Lo que pasa es que esto está llegando a un final de ciclo. Está llegando a un final de ciclo porque también van a por los jóvenes. Este aumento de la desigualdad pues implica que estos jóvenes cada vez tengan una cobertura inferior, porque los padres no pueden seguir dándoles esta cobertura y ellos mismos se encuentran que con la precarización de las condiciones laborales, con la individualización de mucha de la actividad laboral, ¿no? Que ya no se trabaja en grandes factorías, sino pues se trabaja a domicilio, se trabaja mediante conexión a internet, Y esto hace mucho más difícil que puedas tomar conciencia y que puedas defenderte, pero al final te ves obligado a ello. Y yo creo que las jóvenes, las nuevas generaciones, lo que estamos viendo es que pues desde los distribuidores a la gente que trabaja en situación precaria en lugares de asistencia a mayores o en la sanidad, pues se ve obligada cada vez más a tomar conciencia de su realidad y que tiene que defenderse. Y ahí el ejemplo que los mayores están dando, incluso en esta última fase de su vida como pensionistas, yo creo que es un ejemplo muy, muy poderoso, que puede darles pistas de cómo se consiguen las cosas, porque los derechos, el tener un trabajo fijo, el tener un contrato estable, no es algo que caiga del cielo. No lo tenían nuestros antepasados, que trabajaban como jornaleros, sí, trabajaban contratados cada día, uh-huh. Y parece ser que se les quiere negar a nuestros jóvenes y a las generaciones futuras, pero lo pueden conquistar, como lo conquistamos en el pasado. En fin, es una situación complicada. Hay jóvenes que empiezan a tomar conciencia de esta situación, empiezan a organizarse y empiezan a defender lo que son sus derechos. Hay otros pues que, digamos, todavía no han percibido qué mundo les espera y cómo pueden actuar frente a este mundo tan complicado y tan duro para ellos. Un mundo que empieza duro, por negarles la vivienda, el derecho a tener, digamos, el poder construir una familia o una vida. Un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida, ¿no? Sí, sí, un proyecto de vida, efectivamente. Ah, sí. Y que les ofrecen como alternativa sucedáneos. A mí me parece terrible lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos había un gran peso de la adicción a la heroína, que luego con todo lo que fue el SIDA bajó, pero que continuaba estando latente. Y que después de la guerra del Afganistán, que era de donde procedía el opio, daba la sensación que eso iba a desaparecer, porque efectivamente el opio, la heroína, desapareció. Pero ha quedado sustituido por una droga artificial, el fentanilo, que se está llevando por delante a centenares de miles de jóvenes. En parte, claro, esta es otra salida, ¿eh? El suicidio, drogadicción. Una drogadicción que ahora es, el fentanilo es brutal, ¿eh? Porque todavía es mucho más fuerte que la heroína, mucho más accesible, una dosis vale un euro, pero que te va dejando inmovilizada las piernas, pierdes la capacidad de defenderte, de moverte, y en realidad es una condena a muerte a uno o dos años, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tomar conciencia de que lo que les espera es o resignarse a seguir, digamos, lo que está ocurriendo en las grandes ciudades americanas en este momento. Tampoco es que sea toda la juventud, pero es una parte significativa, ¿no? Que afecta sobre todo en las grandes ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, San Francisco, o por el contrario, pues seguir el camino de defenderse colectivamente, exigir los derechos a una vida digna, porque es una vida, la vida digna, con las tecnologías disponibles, es algo construido por el conjunto de la humanidad. Se ha construido con investigación, trabajo, esfuerzo de las generaciones pasadas, no de unas élites, sino de toda la sociedad, que se ha esforzado por mejorar el mundo, por obtener unos resultados que en algunos campos de la ciencia son brillantes y nos permiten una vida mucho más fácil y con muchas más posibilidades de desarrollo para todo el mundo, de formarse, de conocer, pero que los quieren arrebatar. Las cuestiones tecnológicas también han ayudado a que se practique más el individualismo y no la comunidad. Reflexionemos que no es la tecnología en sí, sino el uso que se hace de esa tecnología. Es decir, las tecnologías en general nos facilitan la vida. Eso nos puede llevar a utilizar esa tecnología para llevar una vida social más plena para difundir más el conocimiento, o nos puede llevar a una sociedad en que la gente pues queda totalmente aislada, no se relaciona con nada, ¿no? Y evidentemente los poderosos están intentando utilizar esta tecnología para colocarnos casi como seres unicelulares encerrados en su minúsculo espacio que no se comunica con nadie más que con aquel que le da trabajo. Pero bueno, esos intentos de alienarnos, de separarnos, de resignarnos, no son nuevos, se han producido de maneras diferentes a lo largo de la historia, y lo que hemos es de darle la vuelta. Yo os pongo un ejemplo. Mirad, el movimiento pensionista tuvimos un problema muy fuerte con el COVID, porque nos encontramos que éramos gente muy vulnerable, perdimos a muchas compañeras y compañeros, y sin embargo fuimos capaces de mantener el movimiento a través de contactos virtuales, asambleas telemáticas, organización, una nueva forma de organización en que muchas veces nos ayudaron los nietos, nos ayudó la siguiente generación, pero conseguimos mantener el movimiento organizado, disputando y en lucha en todo el Estado. Es decir, le dimos la vuelta a esas tecnologías. Eso es siempre posible. Ellos, evidentemente, diseñan estos cambios para aumentar sus beneficios, pero estos cambios también pueden tener efectos sociales positivos si los tomamos en nuestras manos y los ponemos al servicio de la gente. El hecho, por ejemplo, ¿no?, hace 100 años, en nuestro país o en cualquier país, un objetivo de las fuerzas progresistas era dotar de bibliotecas en cada pueblo y no había presupuesto porque era muy caro imprimir libros. Hoy en día, una biblioteca virtual permite que cualquier persona en el valle más remoto, en el lugar más lejano, tenga acceso a la lectura de cualquier documento, de cualquier novela, de cualquier tratado, y pueda formarse en la rama más especializada de la ciencia. El problema es ponerlo esto al servicio de la gente y no permitir, pues yo qué sé, que apelando a los derechos de propiedad se restrinja el acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación de la gente. Los medios están, se pueden aprovechar, aunque, pues como siempre, aquellos que tratan de aumentar sus beneficios utilizan las últimas tecnologías para intentar reforzar su posición en el mundo, aumentar los beneficios y lo consigue. Anular al máximo posible la sociedad, y a veces lo consigue. A ver, Ramón, una cosa que nos interesa, y eso que el próximo día 26 hay un encuentro en Madrid, ¿no? Efectivamente, ¿sí? El día 26 hay una marcha sobre Madrid en oposición al proceso de privatización de las pensiones. Las pensiones son un mecanismo de transferencia de solidaridad intergeneracional. Las pensiones que están pagando con las cotizaciones sociales de los trabajadores de hoy, pero a cambio de tener la certeza de que este sistema va a continuar y que en el futuro va a ser la siguiente generación la que financie de esa manera solidaria, a través de lo que se entiende como sistema de reparto, las pensiones. Esto permite que cada generación incluso pueda tener al final de su vida una pensión mayor a la aportación que realizó, porque el mundo se vuelve más productivo, más eficiente, y por tanto esto garantiza la sostenibilidad de las pensiones. También garantiza otra cosa, de que como el dinero no se guarda en parte alguna, sino que es una transferencia entre generaciones, no se puede robar el dinero. Bien, ahora lo que tenemos son un sistema bancario que falló en el 2008, que vuelve a estar al borde del colapso, y que trata de aprovechar este sistema que no está pensado para producir dinero, está pensado para asegurar un derecho de la manera más sólida y más segura posible, trata de convertir esto en un producto financiero. Y claro, cuando te dicen, no, en lugar de ese traspaso solidario, yo ya te guardo el dinero 40 años, malo. Porque lo que más probable es que cuando abras la caja no encuentres nada. Es lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, en Holanda, en Chile. Los sistemas de pensiones quebraron, los sistemas privados. Y ahora se encuentran que la gente, incluso en España, que llevan 20 años intentando promoverlos, la gente se ha dado cuenta, en parte también por las explicaciones que hemos ido haciendo, pero también por la realidad clara y transparente de que los fondos de pensión en este momento se han llevado dinero de los pensionistas. La gente ha puesto más dinero del que dicen que queda en los fondos privados. Y claro, evidentemente la gente cuando ve esto lo que hace es sacar y dejar. ¿Y qué ocurre? Que cada vez hay menos fondos privados voluntarios. Nadie los ha... han intentado promoverlos, que no, nadie prohíbe. Pero entonces, ¿qué hacen cuando la gente deja de invertir en estos fondos? Tratan de obligar a la gente y tratan de introducir en los convenios colectivos que una parte de las cotizaciones que van a la Seguridad Social se vayan a los fondos privados, de manera obligatoria para todos aquellos trabajadores de ese sector. Eso es una trampa que no podemos permitir, en primer lugar, porque ese dinero se va a perder. Ese dinero dentro de 20, 30, 40 años no estará ahí. No tendrá valor, porque se habrán cobrado comisiones bancarias, se habrá... y por tanto, primera cuestión, para el futuro eso es una estafa. Pero también tiene un problema para el presente, porque si ahora el dinero que de las cotizaciones va para pagar las pensiones, una parte se va para la banca privada, entonces sí que vamos a tener problemas para pagar las pensiones actuales. Es decir, es un sistema destructivo. Lo están promocionando, en primer lugar, pues digamos, enredando a las direcciones sindicales para que acepten esta cuestión, que es un desastre para los trabajadores. El sistema de reparto lleva 100 años en Europa y nunca ningún sistema público ha quebrado a pesar de dos guerras mundiales que han asolado Europa. Precisamente por eso, porque el dinero no se guarda en ningún sitio. Y inmediatamente que las fábricas vuelven a funcionar, que las empresas se vuelven a cotizar y se vuelven a pagar las pensiones tranquilamente. Haya habido una guerra, haya habido lo que haya habido. Es un sistema tremendamente seguro y solvente. Pero bueno, ellos tratan de ponerlo en cuestión, empiezan a hacer correr por la opinión pública a través de la prensa, de las televisiones, de los canales de comunicación que controlan, la idea de que las pensiones no se van a poder pagar. Es falso. Nosotros llevamos 3 años exigiendo al Estado español que se haga una auditoría, que se explique cuánto dinero se ha aportado en las cotizaciones y cuánto se ha distribuido. Que se hagan las cuentas claras, y se niegan a hacerlo. Y se niegan a hacerlo porque, lejos de ser insolvente el sistema, lo que ocurre es lo contrario. Es decir, este sistema está tan saneado que repetidamente, desde el año 63 hasta la actualidad, cuando falta dinero se saca del fondo de las pensiones. Es decir, el problema, en todo caso, es que se saca dinero de las pensiones para hacer otras cosas, no necesariamente corrupción, puede ser hacer carreteras, puede ser pagar un proyecto de inversión, lo que sea, pero es que el sistema tiene superávit, se podrían mejorar las pensiones. Hombre, hay un dato que se puede corroborar lo que tú dices, que llegó un momento que había más de 60.000 millones de euros en esa hucha, ¿no? Efectivamente. Aunque decir que y se lo podía que hacer. Nos encontramos que el Estado rescató al sistema bancario y se lo dejó y ese dinero no se ha recuperado, se ha perdido 67.000 millones. Es decir, volvemos a esta cuestión. El problema no es el sistema de pensiones, que es un sistema saneado en nuestro país y que además, si tuviera dificultades, hagamos las cuentas claras y se suben las cotizaciones en todo sociales, caso, porque es lo que se ha hecho en el pasado. En todo caso, Ramón, tendríamos que insistir a todos los que somos jubilados que si no la defendemos, no la cuidamos, que no nos sorprenda algún día que tengamos un problema, ¿no? Bueno, vamos a ver, no hay que ir muy lejos. Este año, ahora, hace 2 semanas, con estas excusas, el nuevo gobierno francés, un gobierno que se ha constituido con una persona que ha sacado el 5% de los votos. No olvidemos que en Francia ha ganado el nuevo Frente Popular. Sí. Es el que ha sacado más votos. No se le ha dejado gobernar. Macron ha puesto a dedo, porque la Constitución francesa en situaciones excepcionales lo permite, un gobierno absolutamente minoritario, y lo primero que ha hecho este señor ha sido que este año las pensiones en Francia no se revaloricen con el coste de la vida. Es decir, si no se lucha, hay el riesgo de perderlo. Sin duda los franceses, los pensionistas franceses sabrán dar respuesta, pensionistas que nos han mandado mensajes de solidaridad a la manifestación de este día, de este sábado 26 de octubre en Madrid, que llevamos mucho tiempo coordinados con ese movimiento por nuestra parte, pero las intenciones son claras. Las intenciones es recortar derechos sociales a la gente si no se defiende. Y esos derechos, desde luego, los deben defender los pensionistas, pero también los jóvenes. A los jóvenes, cuando les dicen que no tendrán pensión, están tratando de engañarlos. ¿Por qué les dicen esto? En primer lugar, se lo dicen para que acepten trabajar sin cotizar a la Seguridad Social. Como no vas a tener pensión, tú trabajas 8 horas, yo declaro 4 y las otras... ¿Pero qué ocurre? Que si tú haces esto, el día que tú jubiles, si has estado 2 años trabajando formalmente, declarando 4 horas, estos 2 años solo te van a valer como un año de para la pensión. A los jóvenes se les está engañando con ese discurso y utilizan influencers, gente que recibe dinero de los bancos para publicar en YouTube, en TikTok, mensajes que generan confusión entre los jóvenes, que tratan de enfrentarlos a los mayores, y tratan de esconder lo que es evidente, que los jóvenes, si consiguen que su trabajo sea reconocido, que los contratos respondan íntegramente a la realidad, que las empresas coticen por lo que ellos trabajan, claro que van a tener pensiones. Pero también se la están jugando con nosotros, ¿eh? Nosotros nos estamos jugando las pensiones de los años que nos quedan, sí, pero ellos se quedan toda su vida futura. Tenemos que hacer algo conjuntamente, que ellos se integren para esta lucha y conservar estas pensiones públicas. Y el próximo día 26 de marzo, pues nos vemos en Madrid y espero que sea multitudinaria, porque tenemos que luchar en este campo difícil, de las comodidades en las que nos ponemos muchas veces, y puede más un sofá que un autobús que nos lleve a Madrid, ¿no? No, y además tengo que reconocer, como COESPE, como coordinadora estatal, tenemos que reconocer a todos aquellos que se han solidarizado con esta movilización, sindicalistas por la auditoría, un montón de comités de empresa del metal, del sector turístico, que están apoyando nuestras reivindicaciones y que se van a encontrar con nosotros, y así como el sindicato de estudiantes. Es decir, sí que hay una comprensión, al menos por parte de un sector de trabajadores y jóvenes, de qué es lo que nos estamos jugando. Vamos a tener que seguir movilizándonos para llevarte este mensaje hasta el último rincón del país, hasta que, digamos, la gran mayoría de personas se dé cuenta de en qué pelea estamos y qué es lo que nos estamos jugando de cara al futuro. Pero en cualquier caso, a todas estas organizaciones que han apoyado COESPE y al movimiento pensionista, nuestro máximo agradecimiento por el apoyo a la manifestación del 26 en Madrid. Ramón Franquesa, pues muchas gracias por este ratito que hemos echado aquí y esperamos que apoyar este movimiento, porque es una cuestión de todos y todas, no solamente de los pensionistas, sino también jugándose el futuro los jóvenes. Un abrazo, Ramón, muchas gracias. Un abrazo, hasta visto. Hasta luego, gracias. Dos. Un, dos. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar.